tenemos comentarios, ¿verdad? Sí, dice Óscar Alejandro Martínez. Yo de chiquito era también de ¿por qué? ¿Para qué? ¿Qué es esto? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Creo que sí los llegué a atar un poquito a mis papás. Ahí está, ya se empezaron a identificar, ¿verdad? Claro. ¿Más comentarios? Sí, bueno, nos está escuchando Céltica. Lo que pasa es que no se había conectado al chat. Entonces dice, hola, ¿qué tal? Saludos a todos. No podía conectarme al chat hasta ahorita, pero he escuchado todo el programa y ha estado muy bueno. Qué bueno, mi querida Céltica, ya sabes que te mandamos muchos besos, muchos abrazos. Y bueno, déjenme decirles que ya se viene la temporada de presentaciones, de conferencias, porque pues vamos a planear nuestro año 2014. Entonces, para el día 15 de diciembre, Johanan Díaz me está organizando una conferencia. Esto va a ser en el Salón CREA, que está en Reforma, pero no tengo yo todos los datos en realidad, pero va a ser muy interesante porque en la mañana vamos a hacer un taller donde vamos a aprender a sacar nuestra numerología, donde vamos a los que no lo tengan, les vamos a decir dónde está su sol, dónde está su luna, cuál es su ascendente, les vamos a dar su carta natal, y en la tarde vamos a dar una conferencia sobre configuraciones planetarias para el 2014 y por supuesto los pronósticos para cada uno de los signos. Yo espero para aquella época tener ya un CD con mis pronósticos que ustedes puedan adquirir para que lo tengan ahí, ya que este año, como ustedes saben, bueno, pues no voy a sacar libro. Y ya saben que pueden, si ustedes quieren, la carta de su bebé, la carta de su sobrino, regalar. Es un excelente regalo para quien acaba de tener un bebé. Hay cartas infantiles que pueden ayudar a los papás a tenerla. Ya saben que pueden escribirme a la dirección electrónica kittybracho@gmail.com. Que si se perdieron los horóscopos, los pueden ver ya en el canal de Astrosenda en YouTube. Ponen Astrosenda en YouTube y inmediatamente les van a salir pues todos los horóscopos para esta semana. Pueden seleccionar el suyo o pueden escucharlo generalizado. También, bueno, pues ya los puse en la página de Facebook de Astrosenda. Y no se les olvide que pueden seguir mis recomendaciones diarias en Twitter, @kittybracho. Y estén al pendiente, porque además voy a hacer una serie de conferencias en el Salón Universo de Plaza Galería Las Estrellas, con temas muy interesantes. Probablemente hagamos una conferencia Gina Ibarra y yo, donde ahí van a poder obtener su libro Hablando de Mamá Mamá, de Editorial Humano, Urano, una guía para ser la mejor mamá, y yo siempre le agrego del mundo, ¿ok? Y bueno, ya saben que este es su espacio, que esto es Astrosenda, que los quiero mucho, que quiero que sean felices y que vibren en armonía con el universo. Lornita, muchas gracias. A ustedes, muchas gracias, y recuerden que hay mucha Astrosenda. Claro, Astro Luis, muchas gracias. Ay, muchas gracias a ustedes. Bueno, también les recuerdo que lunes, miércoles y viernes a las 9 de la noche tenemos Astrosenda, con temas completamente diferentes a los que tratamos en radio y entrevistas que son muy interesantes. No dejen de ver la entrevista de Alta Magia, que ya están los links en la página de Astrosenda en Facebook, en el Caldero Mágico y en la página de la misma Isabel de la Peña. Es una entrevista que le hicimos, está muy interesante. Y Astrosenda, lunes, miércoles y viernes a las 9 de la noche en G&H Channel. Por supuesto, siempre les pongo los links en la página, así como las recomendaciones. Ya saben que los quiero muchísimo y aquí los espero la próxima semana. Gracias por escucharnos y te espero la próxima semana para que me acompañes en otro recorrido por el universo. Atrévete a ser feliz.